Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó su visita en Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto. El objetivo de esta visita fue observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur, anunciando que ya tenemos la comunicación con Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Contacto Sur. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo compuesta por la presidenta de la CID, Luz Patricia Mejía Guerrero, el primer vicepresidente, Víctor Abramovich, el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González, el comisionado Paolo Carosa y el secretario ejecutivo, Santiago Cantón. También fue parte de la delegación la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero. Y ya está con nosotros en la línea telefónica Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luz, muchísimas gracias por participar. Más de 400 radios en 17 países de América Latina nos están escuchando. Sabemos que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue de carácter oficial. ¿Qué pasos se realizaron considerando que Honduras vive un golpe de Estado? Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias por la llamada. Y sí, bueno, primero decir que desde el 28 de junio la Comisión Interamericana, incluso antes que la Organización de Estados Americanos, condenó el golpe de Estado, porque para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un golpe de Estado es una violación estructural de los derechos humanos y es la base, digamos, de, siendo que la democracia es la base del sistema que prevé, que promueve y que representa a la Organización de Estados Americanos, pues un golpe de Estado que atenta contra la democracia, pues atenta también con todos los principios establecidos en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. De tal manera que para nosotros ese era el punto de partida de la visita, ¿no? Ahora, la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, suspendió a Honduras el 4 de julio. ¿El gobierno de facto que preside Roberto Micheletti tendrá argumentos para sostener que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le afectan? Bueno, lo que pasa es que la suspensión del 4 de julio establecía con muchísima claridad que las obligaciones del Estado de Honduras en materia de derechos humanos no se suspendían. Eso quiere decir que el Estado de Honduras, más allá de que en este momento esté suspendido por la Organización de Estados Americanos, continúan vigentes todas sus obligaciones internacionales derivadas de los instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos. Esto quiere decir que la Comisión Interamericana conserva su competencia, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, todo lo que supone el sistema interamericano de protección sigue vigente y las obligaciones derivadas de este sistema siguen vigentes y Honduras sigue comprometida en esta materia. Bien, Luz, en este momento vamos a abrir la señal satelital de Aler y nos vamos hasta el cono sur de América Latina. En Chile está Roberto Fuentealba desde Radio Tierra. Roberto, te escuchamos. Luz Patricia te escucha. Un saludo desde Chile. La pregunta para la señora Luz Mejía es la siguiente. Sabemos que durante su visita a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias directamente. ¿Qué rol debería jugar y está jugando la justicia hondureña para evitar las violaciones a los derechos humanos, considerando las experiencias de impunidad en el continente? Muchas gracias por la oportunidad de la pregunta y volvemos a Quito, Ecuador. Adelante, Luz. Sí, bueno, muchas gracias. Nosotros pudimos identificar patrones en la visita que estaban referidos a tres elementos fundamentales. En primer lugar, a la situación de detenciones masivas, en segundo lugar al uso excesivo de la fuerza, y en tercer lugar a un control desmedido de los medios de comunicación que hacen posible el debate plural de las ideas en Honduras. Entonces, si nosotros evaluábamos esos tres elementos, el elemento que hacía que estas situaciones fueran mucho más complejas es que en materia de derecho a la justicia, transversalmente, había unas gravísimas debilidades, y eso tiene que ver con la situación de polarización que vive en este momento la situación hondureña, que afecta de manera grave también al sistema de administración de justicia. Nosotros vimos vacíos de interpretaciones jurídicas en cuanto a, por ejemplo, cuando una manifestación era ilegítima o no, pero no vimos en ningún momento decisiones que permitieran establecer un único criterio para poder garantizar los derechos humanos de las personas que se veían afectadas por estos criterios disímiles. Nosotros vimos que habían tribunales que respondían de manera rápida a, por ejemplo, las detenciones masivas, pero al mismo tiempo veíamos cómo la ejecución de las decisiones de esos tribunales no se concretaba. Nosotros pudimos ver cómo habían tribunales que tomaban decisiones en situaciones similares de una manera y en otras situaciones la tomaban de otro. De tal manera que uno de los elementos que nosotros vimos, que de manera transversal está afectando con muchísima claridad los derechos humanos del pueblo hondureño, específicamente del pueblo hondureño que se está pronunciando en contra del golpe de Estado, está claramente afectado en el derecho a la justicia. Ahora nos vamos hasta Venezuela. Fe y Alegría en Maracaibo tiene también una interrogante, Luz. Adelante, compañeros y compañeras. Buenos días, compañeros. La pregunta que tenemos para la invitada de hoy es: ¿qué incidencia tiene este informe preliminar presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a Honduras sobre el pueblo, sobre la gente de este país centroamericano? Ya que a pesar de las acciones de los diferentes organismos internacionales, llámese OEA, ONU, Países del ALBA y la muy sutil condena de Estados Unidos, el gobierno de Micheletti parece fortalecido. Entonces nuestra pregunta es: ¿qué incidencia tiene este informe preliminar sobre la gente, sobre el pueblo de Honduras? Carlos Salazar, muchísimas gracias por tu pregunta. Luz, adelante, por favor. Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales que tuvo la visita era que la gente que acudía a ponernos denuncias identificaba que tenía un órgano imparcial que estaba escuchando sus denuncias, que estaba sabiendo lo que estaba ocurriendo en Honduras y que además lo estaba transmitiendo al mundo, porque como yo señalaba anteriormente, quizás otro de los derechos que se ha visto más afectado y que nosotros pudimos identificar como patrón es el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. La cantidad de situaciones que planteas desde el gobierno de facto han permitido mecanismos de control que hacen imposible el debate plural. Y esto, a la larga, ha venido generando también no solo un gran proceso de desinformación, sino una profundización de la polarización que vive en este momento el pueblo hondureño. Entonces, nosotros pudimos palpar día a día con cada una de las entrevistas, pues yo creo que vale la pena resaltar que la Comisión Interamericana no solo se reunió con personas afectas al gobierno del presidente Zelaya y en contra del golpe de Estado, sino también con un amplio sector de la población que no solo no interpretan que el 28 de junio hubo un golpe de Estado, sino que además, creemos que eso era uno de los elementos más graves, pensaban que estas denuncias eran totalmente falsas, porque hay un grave problema de desinformación en la población hondureña. Entonces, el hecho de que fuese una comisión independiente de la OEA y evaluara la situación, recibiera todos los sectores, recibiera las denuncias y dijera y cuente al mundo qué es lo que está ocurriendo, es un elemento muy importante. Y en segundo lugar, que bueno, obviamente el informe que realice la OEA, el informe que presente la comisión a los órganos políticos de la OEA y por supuesto la comunidad internacional, nosotros estamos convencidos que va a ser una herramienta fundamental para las decisiones políticas que se tengan que tomar en cuanto a Honduras, ¿no? Centroamérica también está presente. Ahora nos vamos hasta El Salvador, el pulgarcito de América Latina. Está con nosotros Claudia Piche, de ARPAS. Claudia, adelante, te escuchamos. Buenos días a licenciada Luz Patricia Mejía, un saludo desde El Salvador. Nosotros, nuestra pregunta está más enfocada a conocer de qué manera la entidad que usted representa podría cambiar el rumbo en la pérdida del hilo constitucional de Honduras, tomando como base la decisión del presidente de facto de no permitir el restablecimiento de la democracia y por ende de las violaciones a los derechos humanos desde el pasado 28 de junio. Muchas gracias, Claudia. Luz, adelante. Sí, bueno, como decía anteriormente, la Comisión Interamericana pues tiene un rol muy concreto. Hemos perdido la comunicación con Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente cuando resolvía una interrogante de nuestra compañera Claudia Piche, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. La pregunta es, ¿cómo puede ayudar esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos a retomar el hilo constitucional en Honduras? Hay que también contarles que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó un informe preliminar, como también lo ha puntualizado la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía. Ya retomamos la comunicación. Luz, adelante con tu respuesta. Te estábamos escuchando. Sí, como decía anteriormente, planteaba que el papel de la Comisión Interamericana en este caso es informar al mundo cuál es la situación de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Honduras y además la base para las decisiones políticas que tienen que tomar otros órganos. La Comisión Interamericana, si bien tiene una labor de revisión de los compromisos internacionales, pues esos compromisos internacionales también, por supuesto, forman parte de una gran cantidad de compromisos políticos que también asumen los estados y la comunidad internacional, y allí es donde pues el papel que podamos hacer nosotros tiene un valor fundamental en este momento en lo que puede suponer la recuperación de la democracia. Pero evidentemente hay otras atribuciones que están más vinculadas a las obligaciones que tienen los órganos políticos, donde la comisión no participa. Nosotros, como he venido señalando, tenemos que evaluar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos e incluso evaluar si habrían casos que después de hacer recomendaciones y no haberse cumplido estas, pues nosotros podemos llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos concretos pues determinar cuáles son las obligaciones de Honduras para eso. Pero más allá de eso, pues ya le corresponde a los órganos internacionales tomar las decisiones que crean convenientes en los fines de la restitución de la democracia en Honduras. Vamos entrando ya con algunas preguntas finales, Luz. Nos vamos ahora con Honduras. Radio Progreso está con nosotros también. Les escuchamos, compañeros y compañeras. Saludos desde Honduras, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el país han llegado una serie de organizaciones defensoras de derechos humanos, han levantado toda la información y han documentado las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Mi pregunta concreta es, señora Luz Patricia, ¿cuál es la ruta que van a seguir las denuncias que ustedes levantaron? Ustedes documentaron una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos y nosotros queremos saber hacia dónde van a ir estas denuncias, o se van a quedar en sus archivos, o qué va a pasar, si es posible que casos de denuncias que ustedes ya tienen documentados sean llevados a la Corte Interamericana de Justicia. Queremos que nos cuente las rutas que van a seguir las denuncias que ustedes recopilaron aquí en Honduras. José Peraza, desde Radio Progreso, muchísimas gracias. Luz, adelante. Muchas gracias a Radio Progreso, que vale decir que es una de las radios que nosotros pudimos entrevistar y que creemos que tiene en este momento una labor fundamental, porque Radio Progreso quizás es una de las que está no solo rompiendo el cerco informativo, sino manteniéndose en un proceso de polarización política que existe en Honduras manteniéndose en el centro informativo. Así que creo que vale la pena resaltarlo, por lo menos fue lo que nosotros pudimos evidenciar mientras que estuvimos allí. Mira, con respecto a la pregunta de hacia dónde van las denuncias pueden tener múltiples caminos, no es un camino unívoco. En efecto, nosotros pudimos evidenciar una fragilidad y una importante debilidad del sistema de administración de justicia que estamos evaluando en este momento. La comisión, en función de lo que determine en los siguientes meses o días, va a evaluar cada una de las denuncias que recibió, por un lado, y como nosotros señalamos, estando en Honduras, establecimos una relación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y esperamos que a partir de esas reuniones y que esas recomendaciones que nosotros hicimos en la Corte Suprema de Justicia se puedan tomar algunas medidas que mejoren en la actualidad la situación de derechos humanos respecto al sistema de administración de justicia. Si no, la comisión podría directamente asumir que podría, sin agotamiento de los recursos internos, que es la regla general para el conocimiento de las causas, empezar a conocer causas ya en el seno mismo de la comisión y generar recomendaciones. Y si es que después de un proceso de recomendaciones no hay, no cesa la violación de derechos humanos a la que nosotros hemos hecho referencia, pues le corresponderá a la comisión elevar el caso a la Corte. Pero eso, digamos, es un proceso mucho más lento que supone lo que es todo el conocimiento del sistema de casos individuales. Luego tenemos una situación que es la situación general de derechos humanos y que en general la Comisión Interamericana le hace seguimiento a través de recomendaciones generales y del informe que presentaremos, esperamos que lo tengamos listo este año, con un análisis de todos los testimonios de denuncias que recibió la Comisión Interamericana, de tal manera que el panorama es amplio. Eso sin obviar lo que señalaba anteriormente, cuando la comisión entrega a los órganos políticos el resultado de su visita. O sea, de tal manera que son como diferentes productos que serán manejados de acuerdo a la situación específica. Pero lo primero que sí está claro que nosotros vamos a sacar es el informe del que ya pues el pueblo hondureño y la sociedad interamericana y la comunidad interamericana tiene a su alcance, que son el informe preliminar de la visita a Honduras. Puede parecer una pregunta muy ingenua, Luz, pero ¿no existirán procedimientos especiales para que tome celeridad la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, existen. Nosotros podemos, como señalaba anteriormente, nosotros podemos decir que no hay condiciones para que se agoten los recursos internos y conocer directamente a la comisión, pero primero la comisión tiene que conocer, porque la comisión tiene competencia para conocer el sistema de casos individuales. ¿Cuál es el problema de que nosotros abordemos ahorita individualmente cada caso? Que lo que estamos viviendo en Honduras no es una situación individual de cada caso, nosotros estamos viendo una situación estructural que afecta de manera clara los derechos humanos de un sector muy claro de la población, de tal manera que allí la respuesta tiene que ser, en nuestro criterio por ahora, una respuesta más estructural, más que aborde las razones por las cuales se estarían dando estas violaciones, y en razón de ello pues la comisión fue muy clara señalando que lo primero que debe ocurrir para el cumplimiento para la plena vigencia de los derechos humanos es la restitución de la democracia. Finalmente, sí, Luz, finalmente, ¿tuviste algún tipo de contacto tú o la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con algunos funcionarios del gobierno de facto? Nosotros tuvimos reuniones con el ministro de la Defensa, con el alto mando militar, con el alto mando policial y con el ministro de Seguridad o secretario de Seguridad. Y las reuniones con estas autoridades para nada suponen un reconocimiento del gobierno de facto, sino que la comisión, a los fines de salvaguardar los derechos y garantías de las personas que se encontraban en peligro, pero recordemos que cuando la comisión llegó a Honduras tenía una larga lista de personas que, de acuerdo a las denuncias que nos habían hecho llegar, su vida y su integridad física se encontraba en peligro. Entonces, con estas denuncias, con estos nombres, nosotros teníamos que reunirnos con las máximas autoridades en materia de seguridad, tanto policial como militar, de manera de poder garantizar no solo identificar en qué situación estaban estas personas, sino también que estas autoridades, que son las que en este momento tienen en su poder la capacidad de resguardar la vida y la integridad física de estas personas, lo pudieran hacer. Pero para nada eso supuso un reconocimiento del gobierno de facto. Entendemos entonces que este argumento de no reconocer al gobierno de facto también permitió que no se realice un contacto directo con el presidente del gobierno de facto, Roberto Micheletti. Te preguntamos esto porque Micheletti sostiene de que no hay imparcialidad en el informe que se tenga que preparar por parte de la Comisión Interamericana. Nosotros en efecto nos reunimos con el señor Micheletti. Digamos, la posición de la comisión ha sido una posición permanente y constante respecto a que el único presidente que nosotros reconocemos es el presidente Zelaya como presidente constitucional. El hecho de que el gobierno de facto no significa que nosotros no tengamos una visión imparcial de lo que está ocurriendo ahorita en Honduras, porque si bien es cierto que no nos reunimos con las autoridades del gobierno de facto, reunimos con un amplio sector que favorece no solo el golpe de Estado, sino que interpreta que este nunca existió, que lo que habría ocurrido en Honduras sería una sucesión constitucional del poder. Y en ese sentido, pues tenemos una visión amplia de cuáles son los argumentos que se sostienen al respecto. Sin embargo, nosotros también señalamos en Honduras de una manera muy clara y categórica que más allá de la interpretación que se haga de lo que ocurrió el 28 de junio para un sector de la población, las gravísimas violaciones de derechos humanos que se están dando en Honduras van mucho más allá de la interpretación que se haga de la ruptura o no del hilo constitucional. Bien, Luz, muchísimas gracias por participar en esta edición especial de Aler Contacto Sur, que se emite para 400 radios en 17 países de América Latina. Hemos sostenido esta entrevista para conocer más detalles de lo que realizó la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Honduras. Hay que precisar también que el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado hondureño por el asesinato de la ambientalista Janet Caguas. Este sería, en todo caso, el segundo en estos dos últimos años que acontecen ya como hechos muy significativos en Honduras. Así concluimos esta edición especial de Leer Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.